estas y a otras preguntas nos va a responder a continuación Pedro Esteban, estudioso de estos temas en general. Hemos trabajado juntos en, pues en la mayoría de programas de radio que he hecho. Ha sido contertulio en el programa y también contertulio en televisión en algunos programas. Don Pedro Esteban, buenas noches. Buenas noches, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, un poquito cansado de estas horas, pero muy bien. Muy a gusto de estar con vosotros ahí. Te agradezco mucho, Pedro, que estés a estas horas con nosotros, las 2:05 de la madrugada en directo, en riguroso directo. Muy bien. Quiero decir que un poquito más adelante, a partir de las 2:30, 3:25, pues ustedes, si tienen alguna pregunta, que supongo que serán muchas, pues los oyentes pueden también consultar. Y vamos a empezar ya, Pedro, si te parece bien. Adelante. Muy bien, vamos a hablar de los últimos tiempos, en primer lugar. Lo hemos dividido en varias partes, esta, más que entrevista, este diálogo, porque es un diálogo. La primera parte son los últimos tiempos y el reino de Dios. Pedro, ¿qué diferencia hay, qué diferencia existe entre los llamados últimos tiempos y el fin del mundo? ¿Son lo mismo o son cosas diferentes? No, son cosas muy diferentes. En los últimos tiempos, de los que nos hablan muchas veces las Sagradas Escrituras, empezaron con la primera venida de Cristo y ¿sí? están caracterizados por su falta de fe y bien pudiéramos denominar tiempos de incredulidad. Uh-huh. Al final de los mismos tendrá lugar la aparición del anticristo y el juicio de las naciones, es decir, un gran castigo sobre el mundo. De este juicio de naciones o castigo saldrá un mundo purificado y renovado, al que ha de seguir una época de paz admirable en la que Cristo habrá de reinar. Por tanto, no se debe de confundir el juicio de las naciones en el mundo que será purificado sí. con el juicio final que habrá de verificar al fin de la historia de la humanidad. Que son cosas muy diferentes. Son cosas muy diferentes. Sí, muy diferentes. El fin del mundo es lo que ocurrirá al final de la historia de la humanidad. Sí, que a saber cuándo será, pero es al final de la historia de la humanidad. Pedro, ¿por qué aspectos, por qué signos o señales están marcados los últimos tiempos, los principales? Pues mira, te la podría resumir con una sola palabra. Sí. La apostasía. La apostasía. La apostasía, sí. Bien, pues la apostasía, ¿qué es la apostasía, Pedro? Pues la apostasía es la incredulidad o falta de fe. Digamos que es una consecuencia de haber dado la espalda a Dios. Así de sencillo y así de simple, y al mismo tiempo tan duro. Pedro, ¿qué nos dicen los textos del Nuevo Testamento, por ejemplo, respecto a esta apostasía que tú mencionas y a los últimos tiempos, por lo tanto? Bien, existen pues muchísimos testimonios. Uno de los primeros son de los principios de los apóstoles. Sí. Lo que le llamaban la didadiché, que yo creo que resume y refleja bastante bien lo que sucederá. Sí. Entiendo que tú debes de tener por ahí sí. el documento por allá, mano. Sí. Si quieres tomar, léelo tú. Sí, lo tenemos aquí. Vamos a ver, la Didache, Doctrina de los Apóstoles, documento del siglo I, y que nos dice lo siguiente respecto a lo que está mencionando Pedro Esteban. Dice así: en los últimos tiempos se multiplicarán los falsos profetas y corruptores, y se convertirán en lobos de sus rebaños, y la caridad se convertirá en odio. Tomando pues incremento la iniquidad, los hombres se odiarán mutuamente y se perseguirán y se traicionarán. Y entonces aparecerá el engañador del orbe, diciéndose hijo de Dios, y hará señales y prodigios. La tierra será entregada en sus manos y hará iniquidades tales como nunca se hicieron en los siglos. Entonces lo que los hombres crearon será probado por el fuego, y muchos se escandalizarán y perecerán. Mas los que perseveren en su fe se salvarán de aquel maldito. Entonces aparecerán las señales de la verdad. Si yo subrayaría ahí de lo que has leído, entonces lo que los hombres crearon será probado por el fuego. Luego voy a decir por qué subrayo eso, ¿no? Sí. Digamos también que Jesucristo nos deja expresamente indicado que debemos aprender a discernir los signos de los tiempos. Y a este respecto nos propone lo siguiente. Dice, fijaos en la higuera. Cuando ya sus ramas se ponen tiernas y echan hojas, conocéis viéndolos que se acerca el verano. Así también vosotros, cuando veáis que suceden todas estas cosas, sabed que el reino de Dios está cerca, está a las puertas. hay muchísimos pasajes que nos reflejan más o menos lo mismo, pero digamos que como esta muestra, pues yo creo que es suficiente, ¿no? De acuerdo. Bien, también quisiera citar, señor, si te parece bien, Pedro, pues por ejemplo lo que dice el apóstol, bueno, entre comillas apóstol, porque apóstol no era realmente uno de los 12 apóstoles, San Pablo, a su discípulo Timoteo, por ejemplo. Si te parece bien, lo leemos, Pedro. Voy a leerlo. Venga. Dice así: has de saber que en los últimos tiempos sobrevendrán días difíciles, porque habrá hombres egoístas, avaros, amadores de sí mismos y del dinero, soberbios, maldicientes, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, desleales, inhumanos, calumniadores, incontinentes, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traidores, temerarios, hinchados, amadores de los placeres más que de Dios. Tendrán ciertamente apariencia de piedad, mas en realidad estarán lejos de ella, y nunca serán capaces de llegar al conocimiento de la verdad. Yo creo que refleja bastante bien la sociedad nuestra, la que tenemos montada, ¿no? Yo creo que sí. Falta muchísima caridad y consideración hacia los demás, y tenemos un mundo un poquito estropeado, ¿eh? Sí. Es decir, Pedro, que esa apostasía a la que hacías referencia hace unos momentos es ni más ni menos que una falta de fe. Sí, absoluta. Hay una falta de fe absoluta, y además que nos la están introduciendo de mil maneras diferentes. Y que al final yo creo que lo están logrando. Sí. Por una parte es muy triste, y por otra parte pues hay un poquito de alegría, porque al final, después de todo esto, diciendo que viene un poquito, digamos, el final de los tiempos y el juicio de las naciones con el castigo que nos van a infringir, sin embargo hay una esperanza increíble, porque renace un mundo maravilloso y bueno, increíble, inconmensurable, para nosotros increíble de pensar en ello, ¿no? Es algo maravilloso al que a mí me gustaría, por supuesto, llegar, pero claro, pasando. Sí. Evidentemente pasando, ¿no? Bien, hablaremos de ese mundo, de ese, bueno, pues de ese paraíso terrenal, ¿no? Que parece ser, según las diversas profecías que hay, pues nos espera a los habitantes del planeta Tierra. Pedro, antes de seguir adelante con otro tema, como es la llamada parusía, quería recalcar una cosa. ¿Esta apostasía se refiere a un alejamiento de la Iglesia Católica o un alejamiento, en definitiva, de los valores éticos y morales o espirituales? Es un poco un alejamiento a las enseñanzas, que nos ha hecho Jesucristo en nuestra religión, pero que da igual la religión que sea. Los preceptos morales y éticos los hay en cualquier religión, lo hay en el budismo, lo hay en el hinduismo, lo hay en los musulmanes, cualquiera. Las religiones son muy parecidas, el amor es lo que prevalece en ellas. Es esa falta de fe en esos valores, que en definitiva ese es el amor, es lo que nos está alejando, es lo que damos la espalda a Dios. Dios le podemos llamar, para nosotros, Jesús, o Dios, el Padre, para los musulmanes es Alá, y en fin, y así continuamente. Da igual la religión que sea, da igual que sea Krishna, los hinduistas, da igual, en definitiva es lo mismo, Santiago. Es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Y está ocurriendo en todo el mundo, ¿eh? Estados Unidos, y yo creo que podemos coger todos los continentes. Esa espalda se está dando en todos lados. Hay un culto al cuerpo, y un culto al materialismo, y un culto al placer. Y de alguna forma nos hemos olvidado de algo muy sencillo, que era para lo que veníamos aquí. De quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Y por el camino nos hemos olvidado. Es decir, que es algo generalizado, no solamente dentro de la religión católica. Si está el mundo, si nada más que tiene que ver un telediario y contemplar que realmente es evidente que hay madres Teresa de Calcuta y gente encantadora que están haciendo y dando pues todo lo que tienen mejor por los demás, pero también no es menos cierto que hay guerras y está utilizándose a los niños para que luchen en las guerras. Ahora mismo tenemos Chechenia y qué sé yo, y cuántas guerras más, ¿no? Es terrible. Realmente nos encontramos en un mundo muy injusto, y sobre todo con los más desvalidos, ¿no? Que son los niños y los ancianos. Es muy triste. Efectivamente. Bueno, pasamos a otro punto que también caracteriza estos últimos tiempos, de los que estamos hablando esta noche en compañía de Pedro Esteban. La parusía. Pedro Esteban, ¿qué es la parusía? La parusía viene del griego parousía, que significa hacerse presente o presencia. Yo creo que en este caso la presencia o la parusía de nuestro Señor la entiendo como de tipo espiritual, es decir, de poder y gracia, y no la parusía física, que de acuerdo a la enseñanza del magisterio de la Iglesia Católica habrá de llevarse a cabo con la segunda venida de Cristo a la Tierra, al término de la historia de la humanidad, con el juicio final. De toda nuestra revelación cristiana se deja perfectamente asentado que Jesús de Nazaret es por derecho rey de todo, rey universal, hijo de Dios, con poder a partir de su resurrección. Pero en toda la historia de esta era cristiana en que vivimos, está también demostrado que él no ha sido ni mucho menos el rey universal de hecho. Es decir, Jesucristo no ha tenido hasta hoy el ejercicio pleno e inconfundible del poder soberano que exige tantas profecías. Evidentemente. Entonces tiene que venir días o tiempos en que todo se cumpla, porque él dijo: pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Por tanto, tiene necesariamente que venir tiempos en que Jesús de Nazaret, el ungido del Padre, sea de verdad indiscutible el Señor Rey de todos y de todo aquí en este mundo, antes de que este mundo sea consumado. Este tiempo es lo que el libro del Apocalipsis denomina milenio, y corresponde a la época en que Satanás estará encadenado por 1000 años, y dará lugar a lo que los mensajes marianos denominan el reinado de los sagrados corazones de Jesús y de María. Del famoso milenio, lo que el lenguaje bíblico, porque la gente está confundida, de lo que el lenguaje bíblico significa un periodo largo e indeterminado, no 1000 años, ha surgido la doctrina del milenarismo. Que no es literal esta transcripción. Claro, Pedro. Que no, es un tiempo indeterminado, largo, eso sí, pero indeterminado. La doctrina, el milenarismo es la doctrina que afirma un reinado temporal de Cristo con sus santos en la tierra antes del fin del mundo. Sí. Es decir, que tendrá que venir de alguna forma cuando se haya realizado el juicio de las naciones y estar viviendo espiritualmente con nosotros en un mundo feliz, pero feliz, con letras muy grandes y mayúsculas, donde el amor sea la moneda de cambio. Es decir, Pedro, que en estos últimos tiempos la presencia o parusía de Jesús sería más bien de tipo espiritual, no una presencia física. Sí, sí, a mí no me cabe la menor duda, porque entonces no se cumplirían las palabras que el mismo Jesucristo nos dice, porque si tiene que cumplirse lo que él dijo, tendrá que reinar con sus santos, es decir, con toda su iglesia en la tierra, de alguna forma, porque cuando él viene en la segunda venida, lo que llamamos el juicio final o el fin del mundo, él viene con su nueva Jerusalén encarnada, ya sabes la historia del Apocalipsis, cuando él viene de verdad, viene a esa iglesia suya, porque en esa iglesia no solamente están los cristianos, también están ya los judíos, que han entrado a formar parte de la iglesia. Todo el mundo es su iglesia, y cuando él viene en esa segunda venida, viene a un mundo glorioso, viene a un mundo que es suyo de verdad, es soberano y rey de ese mundo. Ahora no lo es, porque la maldad nos está envolviendo por todas partes, ¿no? Sí, sí, está clarísimo. Y respecto a la presencia física de Jesús, eso será al final del mundo. Es decir, según nos cuenta él y nos cuentan las Sagradas Escrituras, será al final del mundo. Sí. Él vendrá hasta la consumación de los siglos, que dice, y vendrá en ese momento, no antes. Es decir, Pedro, que al final habrá un solo rebaño y un solo pastor, como dice las Escrituras. Sí, sí, por supuesto. Para mí no hay la menor duda. Es que será así, estoy convencido de ello. Mira, recuerdo, tenía por aquí anotadas una alusión a Isaías, que se remonta hace unos cuantos miles de años. Sí. Y dice lo siguiente, refiriéndose a este futuro nuestro que estamos tan cercano a él. Sí. No habrá allí niño nacido para pocos días, ni anciano que no haya cumplido los suyos. Morar a los 100 años será morir niño, y no llegar a los 100 años será tenido por maldición. No se fastidiarán en vano, ni darán a luz para una muerte prematura, sino que será la descendencia de Yahvé, así ellos como sus descendientes. Es decir, nos está hablando de que se va a vivir otra vez mucho tiempo, que digamos el dolor, el sufrimiento, la muerte, como la conseguimos ahora, desaparecerá. Será quizás como era en un principio, o algo muy parecido a lo que era en un principio, en ese paraíso que nos cuentan un poco, pues en el Génesis, ¿no? Sí. ¿Eh? Y en las apariciones actuales de la Santísima Virgen María, existen muchos mensajes que hacen referencia a esta época de paz. Y el padre Esteban Gobi, fundador del movimiento sacerdotal mariano, que actualmente cuenta con más de 60.000 sacerdotes, pues tiene una cantidad de revelaciones que le ha hecho la Virgen María, y yo te puedo nombrar un par de ellos. Pues, por ejemplo, dice: y Jesús reinará. Jesús, quien os enseñó la oración diaria, el Padre Nuestro, con el objeto de invocar la venida de su reino a la tierra, podrá ver al fin completada su oración. Él reinará. Él restaurará su reino. Y esta creación volverá a ser como un jardín donde Cristo, Jesús, será glorificado. Donde su reino será querido y exaltado. Es decir, que está diciendo que será glorificado. Sí, sí. Que va a venir a su reino. Y esa es la segunda venida que está diciendo. Y otra: el Espíritu Santo descenderá como fuego, pero de forma diferente al primer Pentecostés. Será un fuego que queme y purifique, transforme y santifique, que renueve la tierra desde sus mismas entrañas, que abra los corazones a la realidad de la vida y lleve a las almas a la plenitud y a la santidad de la gracia. ¿Ya me contarás? Sí. Sí. Es decir, y comentaba aquello antes, lo del fuego, sí, que decía, entonces los hombres que crearon serán probados por el fuego, ¿eh? Sí, sí. Todo lo creado por el hombre será probado por el fuego, y aquí habla de una segunda venida del Espíritu Santo, en el que este fuego va a quemar y purificarlo todo lo malo que hay en el mundo, lo va a quitar de encima y lo va a convertir en ese jardín maravilloso y increíble que Dios nos tiene preparados, nuevamente otra vez, pese a nuestra tefuez. Sí. Tenemos aquí un documento de, entre las muchísimas revelaciones que tuvo, me refiero al Padre Pío, y que se caracterizaron por el don de la profecía, pues, por ejemplo, tenemos las siguientes palabras, que sin duda, Pedro, me parece que tienes el documento también, son sobrecogedoras. ¿De Pío de Petersina? Sí. Ah, el Padre Pío de Petersina es increíble, es uno de esos místicos, sí, sí, en los que hay cantidad de probaciones, de bilocaciones, de milagros, de sanaciones. Estigmatizado. El Papa que tenemos ahora mismo, sí, fue a confesar con él, ¿no? Sí, y que cualquier, sí, persona que acudía a confesar con él, pues le hablaban, o le hablaba o lo comunicaba en su propio idioma, fuera lengua que fuera, y le, digamos, le adivinó al Papa, o le hizo, él tuvo una evidencia sobre el Papa que hoy tenemos, Juan Pablo II, sí, en el que dijo que veía su túnica blanca manchada de sangre, ¿no? Sí. Bueno, pues si, perdóname que me hayan regalado un poco. No, ni muchísimo menos, Pedro. Es un personaje espiritual, es un místico. Para mí es increíble, sí. Es casi, yo sé, es paradigma de los místicos. Sí. 50 años, como dato, bueno, pues que queda ahí para los oyentes, estuvo 50 años con los estigmas abiertos, ¿eh? Ni, bueno, pues ni se corrompían, ni despedían mal olor, simplemente ni se infectaban, y 50 años estuvo el Padre Pío con los estigmas de la pasión de Jesús. Uh-huh. Bien, pues vamos a leer esas palabras referentes del Padre Pío, referentes a los últimos tiempos, y que vuelvo a decir que son sobrecogedoras. Dice así: precedido de tormentas, vientos desencadenados y terribles terremotos que abrirán la tierra y la harán temblar, yo vendré una noche, durante los fríos meses de invierno, a este mundo cargado de pecados. Rayos y centellas, salidos de incandescentes nubes, encenderán y reducirán a cenizas todo lo que está contaminado por el pecado. La destrucción será total. El aire envenenado de gases sulfurosos y levantando asfixiantes humaredas será llevado a grandes distancias por las ráfagas del viento. Las obras levantadas por el hombre con espíritu loco y atrevido de adoración a sí mismo, queriendo demostrar su ilimitado poder, serán aniquiladas. Entonces la raza humana comprenderá que hay una voluntad muy superior a la suya, que destruirá sus vacíos alardes de vanagloria. Rápidamente cerrar vuestras puertas y ventanas, tapar toda vista del mundo exterior durante el más terrible de los acontecimientos. No profanéis vuestra vida con miradas curiosas, porque santa, santa es la ira de Dios. La tierra será purificada para vosotros, los restos del fiel rebaño. Palabras del Padre Pío. Sí, es que está hablándonos del Espíritu de Dios, de lo que llamamos el Espíritu Santo. Sí. Que viene a purificar la tierra, porque santa es la ira de Dios. No lo miréis siquiera, ¿eh? Y eso recuerda un poco a cosas bíblicas de esa película que quizás todos hemos visto, que son los 10 mandamientos, ¿no? Sí. Entonces ya con la sangre del Cordero Pascual, ¿no? Y la muerte pasaba por sus puertas, y los que estaban, digamos, con él, pertenecía un poco al amor y a la bondad y a la fe que tenían en él, pues hablaban, y los que no, pues morían, ¿no? Uh-huh. En fin, y vuelvo otra vez a hablar del fuego purificador, que es, sí, el Espíritu de Dios, ¿eh? Sí. Insistentemente, una y otra vez. Bueno, yo pues finalmente el tema este que estábamos tocando, sí, yo te diría que Pío XII, en un mensaje del Domingo de Resurrección del año 58, dijo: antes de que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descienda del cielo, del lado del Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su esposo, gozará el hombre de verdadera felicidad sobre la tierra. La dignidad humana será respetada, las necesidades satisfechas, y disfrutará de una verdadera y larguísima era de orden, de paz y de justicia. Yo creo que entendemos que los tiempos que nos han tocado vivir, si bien son graves por la apostasía generalizada que se acrecienta, sí, no obstante, debemos aumentar nuestra fe en Dios nuestro Señor, porque su reino se acerca y debe ser motivo de gozosa esperanza. Y la Virgen María en sus apariciones nos viene a ofrecer siempre, siempre un refugio seguro, un arca de salvación, es su corazón inmaculado. No olvidemos esto. Es la que nos va a ayudar, es la, con la que nos podemos refugiar, es nuestra madre, es la que nos va a ayudar en esos momentos. Pasen cuando pasen, eso lo decidirá Dios, no nosotros. Nosotros no sabemos, vemos que las damos, las circunstancias que están ocurriendo, los signos que están ocurriendo, digamos que están avisándonos de que esto está cerca, pero es Dios quien al final marca las pautas y el tiempo, y que la oración, los sacrificios y los sufrimientos, digamos que alargan o cortan esa distancia. A continuación vamos a hablar, Pedro, de los signos, las señales de esos últimos tiempos. ¿Qué son los signos de los tiempos, Pedro? Pues los podríamos definir, los signos de los tiempos, señales que nos avisan del fin de los tiempos y que debemos de conocer para estar preparados y no ser confundidos. Y yo creo que tanto el Evangelio como los profetas enumeran muchas veces y nos dan muchas señales por las que debemos conocer la proximidad de los sucesos. Amén de diversas parábolas en las que Jesucristo nos deja expresamente indicado que debemos aprender y a discernir los signos de los tiempos. De los signos de los tiempos se desprenden de la propia Sagrada Escritura y que habrán de preceder a la parusía del Señor, podemos citar sustancialmente los siguientes. Sí. Sucesos calamitosos, esto que siempre nos han contado, ¿no? Guerras, hambres, terremotos, etcétera, ¿no? Sí. La predicación del Evangelio por toda la tierra, la apostasía y la venida del Anticristo. En fin, básicamente esto. Y entrando un poquito en cada uno de ellos, en esos sucesos calamitosos, que siempre, la verdad es que siempre han ocurrido, pero que últimamente no sé qué pasa, pero ocurren, no sé, quizás con más frecuencia. Sí. San Pablo, que tú lo has leído antes, cuando habla con Timoteo, pues habla de esto, ¿no? Que son eran tiempos muy peligrosos, sí, en, los días, sí. En los últimos días, que los hombres se levantarán contra los hombres, que el hombre será codicioso, que serán soberbios, blasfemos, desobedientes, en fin, ingratos, impíos. Todo eso que estamos viendo continuamente en la calle, que surge por la más mínima cosa, ¿no? Ajá. Que nos dedicaremos más a nuestros placeres que a mirar a los demás, ¿no? Sí. Y mostrando una apariencia de piedad, pero que en realidad está lejos, pero absolutamente lejos de ella, ¿no? Es una falsa, una falsa piedad. Sí, sí, eso yo lo veo clarísimo, ¿no? Pero bueno, digamos que esto de las calamidades, las guerras y las hambres, la verdad es que siempre las ha habido. Pero es que, claro, hay más cosas. La predicación del Evangelio por toda la tierra. Claro. Claro, la palabra de Jesucristo son de una claridad, pues, meridiana. Sí. Y dice, y será predicado este Evangelio por todo el mundo, en testimonio a toda la gente, y entonces vendrá el fin. Yo entiendo que el Papa Juan Pablo II, que es el Papa que hay ahora mismo, pues yo creo que es una persona que está, yo no sé, como muy forzado, en unas situaciones casi penosas. La última visión que se vio él, que estuvo ahí en la India. No, en la India no, en la India, bueno, una parcial, cuando subió ahí a una república de Rusia, sí. Con el frío, el cambio de temperatura y todo lo que había ocurrido, el pobre hombre tenía unos temblores que eran realmente un poco lamentables, ¿no? Sí. Y sin embargo, a pesar de todo eso, sigue como queriendo dar, ser un apóstol mariano, queriendo difundir el Evangelio una y otra vez. Yo no sé si, y esto es un pensamiento pues muy mío, muy personal, si el tercer secreto de Fátima pues está pesando en él, o conocimientos que él tiene que nosotros no los tenemos, sí. Pero que él se ve como obligado a dar ese testimonio en todos los rincones de la tierra, si había televisión, si había internet, si había vía la que sea, pero que la gente se entere que está ahí. Otra cosa es que nosotros no hagamos caso, claro, esa es otra cosa, pero que lo están haciendo, yo creo que más que ahora con los medios de comunicación que hay, yo creo que es casi imposible hacerlo, ¿no? En cuanto a la apostasía, bueno, y la venida del Anticristo, bueno, pues Pablo de Tarso, hace como 20 siglos, al hablar a los de Tesalónica sobre la venida de Dios, decía que nadie en modo alguno os engañe, porque antes de venir la apostasía, perdón, que antes ha de venir la apostasía y ha de manifestarse al hombre de la iniquidad, el hijo de la perdición, que se opone y se alza contra todo lo que se dice de Dios o es adorado, hasta sentarse en el templo de Dios y proclamarse Dios a sí mismo. Actualmente se nota infiltración de la apostasía en todas partes, siguiendo teorías que matan la fe, y son muy sibilinas, ¿eh? Sí. Y en el mensaje de Nuestra Señora de Fátima en el año 1917, hace ya unos años de esto, nos advirtió claramente: Satanás se introducirá hasta las cimas más altas de la Iglesia. Habrá cardenales contra cardenales, obispos contra obispos. Y son conocidas la frase esta de Pablo VI. Se diría que a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Sí, sí, famosas palabras. Es fuerte, ¿eh? Todo sí. Esto es fuerte. Esta apostasía y esta entrada de Satanás dentro de lo que es el templo de Dios, pues es muy fuerte, ¿no? Y en cuanto al anticristo, pues la apostasía culminará con la aparición y el triunfo del anticristo sobre los santos. Y esto viene en el Apocalipsis, ¿no? El profeta Daniel le denomina el desolador o el devastador al anticristo, ¿no? Uh-huh. Y el anticristo es una persona que tendrá poder y gloria sobre el mundo. Un ser humano, vaya. Sí, sí, sí. Poder para hacer prodigios. Y se le dará, fíjate, se le dará potestad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, podrá estar hablando por televisión y cada uno escucharle en su propio idioma. Es decir, aquello que hicieron los apóstoles en Pentecostés. Claro, lo mismo. Y le adorarán todos aquellos cuyo nombre no esté escrito en el libro de la vida del Cordero. La bestia del anticristo y los enemigos de Dios promoverán persecuciones contra los santos y los cristianos. Aquí hay una nueva persecución contra los cristianos anunciada, ¿eh? Igual que al principio. Igual que ocurrió en un principio, sí. Sí. Y que pasarán terribles pruebas. Pues sembrarán entre ellos divisiones y confusión. Y en estos últimos tiempos se desencadenarán grandes combates con el fin de destruir la obra de Cristo, quien ya predijo la gran tribulación final. He aquí sus palabras. Será terrible la tribulación entonces, que no hubo semejante desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Uh-huh. Mas por razón de los elegidos serán acortados esos días. Sí. San Agustín dice que el anticristo se sentará en el templo, esto es, en la iglesia, como si el pueblo de Dios estuviese formado de una multitud de impíos. Y por último, San Efrén aseguraba que cuando venga el anticristo estaría completa la apostasía del siglo. Yo te podría decir que algunos comentaristas afirman que llevará sangre musulmana en sus venas, aunque sea judío de nacimiento. Sí. Todo hace suponer que ya nació y que en breve tiempo habrá de manifestarse a todo el mundo, concordando fielmente con la interpretación del Apocalipsis y las advertencias marianas, lo que contribuirá a que sea reconocido como el Mesías esperado por los judíos, es decir, los hebreos, y como jefe de los musulmanes. Fíjate, y están peleándose todo el día. Sí. El anticristo será recibido por los judíos como el Mesías que ellos esperan. Y dijo Jesucristo, aunque sus palabras siempre están presentes, yo vine en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Mas cuando viniere en su propio nombre, a ese sí lo recibiréis. Pues mira, más claro, imposible, Santiago. Sí, sí. Más claro, imposible. Parece que reinará 3 años y medio, tal como se deduce de la computación del profeta Daniel, y que coincide con lo que se expresa en el Apocalipsis, es decir, 42 meses, o lo que es lo mismo, 3 años y medio. Pero hay, digamos, algo bueno después de todo esto. Sí. Y es que, sin embargo, el anticristo será derrotado por la manifestación de la parusía del Señor. Y ahí está el asunto. Sí. Cuando llegue la parusía del Señor, cuando llegue ese juicio de las naciones, todo esto habrá acabado. Digamos, ese reinado efímero de 3 años y medio, tampoco es exactamente. Dicen que sí, tanto Daniel como en el Apocalipsis San Juan nos dicen que son 3 años y medio, pero que será una especie de cosa efímera, como prueba última que Dios ponga en la tierra, para que los que quieran elegir, que elijan. Y tendremos que elegir o un camino u otro. Y ahí está nuestra decisión, y ahí está un poco nuestra grandeza de ser libres para poder elegir una cosa u otra. Sí. Vamos a empezar a dar paso a los oyentes. Les ruego, por favor, a todos ustedes, las personas que logren acceder a nuestras líneas telefónicas, a acceder a antena, que sus preguntas sean lo más breves y lo más escuetas posibles, para dar paso al mayor número de oyentes, porque las llamadas son muchas y el tema pues es muy muy interesante. Yo te terminaría diciendo una cosa. Sí, Pedro, hay otra cosa que viene, esto es la conversión de los judíos. Sí. El misterio de la conversión de Israel es un secreto de los planes de Dios que tendrá lugar en los últimos tiempos. Y su expectación durará hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado. Es como si dijéramos, como Israel rechazó a Jesucristo, es como si tuviera preferencia, digamos, los gentiles. Sí. Una vez que se haya hecho con los gentiles, Israel se convertirá en los últimos tiempos, a raíz del gran castigo o juicio de las naciones. Una de las profecías hechas por Jesucristo tocante al pueblo de Israel, que esto es reciente, sí, tuvo lugar y un fiel cumplimiento, que lo diré San Lucas, en el sentido de que Jerusalén será pisoteada por los gentiles, es decir, los no judíos, hasta que se cumpla los tiempos de las naciones o tiempos de los gentiles. Pero fíjate que en el año 48 se crea el Estado de Israel, y en el año 1967, después de la guerra de los 6 días, sí, Jerusalén es anexionada al Estado de Israel. Es decir, esta profecía de hace 20 siglos se ha cumplido relativamente hace muy poco tiempo. Se ha cumplido. Es decir, el tiempo de las naciones o el tiempo de los gentiles está a la vuelta de la esquina. De acuerdo, vamos a pasar con las llamadas de los oyentes y mientras tanto pues vamos a seguir hablando de más cosas, como por ejemplo las apariciones de Garabandal en Santander, importantísimas, Pedro. Muy bien. Vamos a dar paso a Vicente Torres. Vicente. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Aquí estamos. Oye, pues ante todo un saludo y un afecto hacia Pedro, que me parece que no tengo el gusto de conocerle. No, me parece que no lo conoces, no. Pero bueno, el hecho de tener un buen amigo común, pues creo que ya nos hermana un poco. Gracias, Vicente. Vamos a ver, Pedro, mi pregunta, o mi más que una pregunta, si quieres una consideración, sí, es la siguiente. Yo soy un convencido de que, podemos no estar de acuerdo, claro, soy un convencido de que toda la Biblia en general está escrita en un lenguaje simbólico. Entonces no sé yo hasta qué punto debemos de aplicar algunas de las cosas que dice, sobre todo cuando hablamos del apocalipsis y de el fin de los tiempos y de la venida del Cristo de nuevo, la venida del anticristo, tan al pie de la letra como me parece que en este caso lo estáis aplicando tú y Santiago. Ahí me encanta la polémica, pero vamos, solamente es hacer esta disquisición porque no quiero comerme el tiempo de los demás, ¿no? Sí. Entonces, probablemente para mí, tal y como yo lo siento en mi corazón, que Santiago me conoce muy bien y sabe que soy un absoluto seguidor de la doctrina de Cristo y de la doctrina de los avatares en general, ¿eh? Yo creo que probablemente ese reinado, esa vuelta de Cristo a la tierra, sea en el corazón de los hombres, no en una presencia de majestad que manda, yo qué sé, ejércitos o multitudes, ¿me entiendes? Sí. De acuerdo. Vamos a ver qué es lo que... Eso es lo que yo, vamos, esa era mi pregunta y saber si tú opinas igual o no. Yo opino bastante parecido, es decir, las Sagradas Escrituras y todas las apariciones marianas y todo esto, en todo esto hay mucha mentira y hay que leer mucho entre líneas, ¿eh? Y yo no he dicho mentira, yo he dicho lenguaje simbólico, o sea, un poco lo que siempre utiliza el Cristo, el que tenga oídos para oír que oiga, el que tenga ojos para ver que vea, o sea, parece que habla para iniciados. De hecho, él se dirigía a los esenios, ¿no? Claro, sí, pero es que, claro, está diciendo, la llegada o esa parusía espiritual, claro que viene al corazón, pero ¿quién abre el corazón? Es decir, esa ¿quién llegada... abre el corazón? El corazón, a mi modo de ver, lo abre la espiritualidad de cada ser humano. Claro, pero para eso hay que trabajarse un poquito. Hay que dejar un poquito, es que como no se trabaje uno, pues no se abre. Claro. Ha sido fácil, ¿no? Ese es el problema. Ahí vienen todas las desgracias nuestras. Incluso yo recordaba, recuerdo a un señor que me contaba, decía, mira, si la gente cada día rezara un poquito, fíjate lo que es la oración, que no quiere decir exactamente rezar el Padre Nuestro y la Ave María, que también, pero si cada persona rezara un poco, la mitad de los males de la humanidad, incluso enfermedades, desaparecerían. Es algo incomprensible, pero cierto. Yo llegué a la conclusión de que eso es cierto, y que la parusía, ese es el Señor, es decir, el contacto que Dios no nos deja huérfanos, nos deja un contacto con Él permanente para que podamos hablar. Permanente, a través de nuestro cuerpo o, claro, parte o nuestro espiritual, espíritu, pero ¿qué es el corazón? Cual, que no tengamos el corazón. ¿Qué es rezar? Rezar es hablar con tu parte espiritual, es hablar con tu yo interior. Naturalmente. Eso es rezar. Es que tu ángel de la guarda, tu otro espíritu, el espíritu que está contigo, está conectado con Dios permanentemente, porque es un hijo suyo. Es la chispa divina que, claro, tenemos dentro. Pero si nos cerramos y nos olvidamos de ella y cerramos el grifo o la línea telefónica, por mucho que quiera, y hijo mío, si no me puedo comunicar, Señor, ¿por qué me abandonas? Pero si yo no te he abandonado, si es el mundo el que da la espalda a mí, yo no da la espalda al mundo. Es decir, últimamente hay un movimiento mariano impresionante, hay apariciones por todos sitios, y ahí donde yo decía que también hay mucha mentira en todo esto, que hay verdaderas, pero también hay falsas, porque siempre tiene que haber confusión, siempre tiene que haber un poco que subyace la fe. Fíjate, Pedro, que si bien estoy de acuerdo contigo en que ya estamos en ese tiempo apocalíptico en el que parece que las cosas materiales priman sobre todo lo demás, sí, o sea, pues la cultura del pelotazo, el dinero por encima de todo, lo más importante es tener dos casas, el mejor coche, no sé qué, no sé cuántos, también es cierto que han surgido personajes, no solo Teresa de Calcuta y Vicente Ferrer, sino miles y miles de ONGs en todo el mundo que están poniendo su dinero y que están poniendo su ahínco en hacer cosas por los demás. Y esto está surgiendo en este momento también, precisamente para balancear la balanza, si va a redundancia, de todo el materialismo que tenemos encima. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Gracias a toda esta gente, esto equilibra un poquito la balanza entre claro, el y el claro, claro. Si no fuera por esta gente, pobrecitos de nosotros. Bueno, pues dejo de paso a los demás. Este era solamente mi comentario. Un abrazo muy fuerte para los dos. Vicente, hasta mañana, si Dios quiere. Mañana, Dios. Gracias. Y Alejandro, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué hay? Hola, Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Mira, yo quería haceros un comentario. Mira, el señor dijo, y está escrito, de que si a los animales el señor les daba, su padre les daba de comer, ¿cuánto más a nosotros que somos sus hijos? ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo todos decís que va a venir con un fuego, que va a haber catástrofes, daños? Si Dios es, mira, yo creo que como dijo el Señor, no sé dónde lo leí yo, que quien no cree en la redención del hombre, no cree en él. Él vino aquí para revivirnos, no para mandarnos catástrofes de todo tipo. Creo, vamos, es un parecer mío. Gracias, Alejandro. Te contesta nuestro invitado a través de la radio. Gracias, buenas noches. Voy a subir un poquito un peldaño, que quizás tampoco me salga un poco de lo que es el tema en concreto, que he estado como demasiado quizás centrado, ¿no? Sí, adelante, Pedro. Digamos que esa llegada del Espíritu de Dios, que viene a purificar la Tierra, podría ser, lo digo como hipótesis, de que la Tierra se va a preparar para entrar en lo que nosotros podríamos denominar una cuarta dimensión. ¿Qué es una cuarta dimensión? Pues son seres como nosotros, muy parecidos de formas, pero aparentemente para nosotros de luz, en los que han alcanzado una perfección en donde el amor es la moneda de cambio, donde no hay enfermedad, donde hay armonía, donde hay amor, por encima de todo amor. Entonces, esto no quiere decir que las personas, que ese fuego o ese Pentecostés nuevo, que el Espíritu de Dios viene a limpiar la tierra y quitar toda la iniquidad o toda la maldad que se ha hecho contra la propia tierra, desaparezca, no quiere decir que todas esas personas o todos esos seres que tienen su espíritu y siguen siendo hijos de Dios, porque lo serán eternamente, dejen de existir. Es decir, puede haber otra tierra u otro sitio en los que vuelvan a seguir reencarnándose y manteniéndose en una tercera dimensión como la nuestra, en el que tienen que aprender una serie de lecciones y tienen que evolucionar. Y el resto, en los que digamos sean elegidos o pasen esa criba o pasen esa purificación de la tierra, conviertan a esta tierra que tenemos en una tierra de esa cuarta dimensión, de ser, digamos, más evolucionados en el camino hacia el Padre Celestial, ¿no? Sí, sí. Para mí sería un poquito, saliendo un poco de esto, es decir, va a haber un cambio, pero el cambio es para bien. Uh-huh. Lo que sería para mal, esas personas entrarían en teoría a estar, pues como estamos ahora mismo, ni más ni más menos. Sí, sí. Y el resto a estar en un sitio ya superado una prueba, superado toda una fase, que por cierto, esta es de las más duras, ya a una etapa muchísimo más suave, en la que ya te digo, el amor, la hermandad, eso de la ecología, bueno, sonaría a risa, ¿no? Sí. Porque es perfecto, es una especie de paraíso, o no especie, es un paraíso, para nosotros es un paraíso. De acuerdo. Pedro, me parece que vamos a tener que hacer una segunda parte, ¿eh? Porque estamos inundados de llamadas. Bueno. Elisa, buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, Santiago, yo he leído todo el libro de las profecías de Nostradamus, todo el libro me lo he leído. Uh-huh. Oye, y viene horrorizado los tiempos que nos vienen. Vienen guerras, viene de todo. Y luego dice que en el año 2025, que será la Edad de Oro, que viene, que vencerá el Espíritu Santo al Anticristo, y que será todo paz, y será todo renovación, y será todo... Dicen que el anticristo desciende de Asia, viene en el libro de Nostradamus, y que ya estaba en Madrid, ¿sí? ¿Qué hay de todo esto? Yo me he leído todo el libro entero. Te contesta nuestro invitado a través de la radio, Elisa, gracias. Sí, gracias. Gracias, buenas noches. Adiós. Pedro, ¿qué podemos decirle a esta oyente? Que lleva razón, que Nostradamus va más allá del año 2012, que es una fecha un poco, digamos, que mucha gente piensa que iba a ocurrir algo especial, no lo sé, porque eso nada más que lo sabe Dios, está claro. Pero que más allá, Nostradamus ve un mundo diferente, un mundo perfecto, de un mundo de armonía, purificado, de mundo purificado, de sí. paz. Y ese es el mundo del que estamos hablando. Sí. Y él llega a verlo por las razones que sea. Ya digo que la Tierra pasa a una dimensión diferente, a un estado mucho más cerca de Dios, en el que Dios realmente ya puede acercarse a ello, porque la iniquidad ha desaparecido, ¿no? Entonces, bien, la explicación yo creo que para mí me convence, ¿no? En cuanto a lo que decía, ya no de Notre Dame, sino de qué era lo que... De Maitreya. De Maitreya, sí, es que decían que ya había venido, que ha pasado por España, de hecho decían que estaba en Inglaterra. Sí. Y le llaman Maitreya, pero lo del Maitreya y la nueva edad, New Age, que sí, llaman, la nueva, es un poco sí. malicioso, porque sí. es que, claro, el Maitreya es el quinto avatar de Krishna. Uh-huh. Entonces, un avatar de Krishna es una especie de, bueno, ya te lo puedes imaginar, es un dios encarnado nuevamente, sí, ¿no? Sí, sí. Y a fin de cuentas es lo mismo. Sí. Entonces, claro, es un poco malicioso llamarle al anticristo Maitreya, ¿vale? Porque tú solo dices a un hindú y de luego lo menos que te dices es que te manda a hacer puñetas. Sí. Es decir, el anticristo le han puesto la palabra de Maitreya porque juntan unas palabras árabes que suenan como Maitreya y entonces se lo confunden, ¿no? Pero estoy de acuerdo con ella que Nostradamus no está diagnosticando una serie de hechos que tienen que ocurrir y que van a ocurrir y que relativamente, pues bueno, dependiendo de la edad que tengamos cada uno de nosotros, pero no va más allá del año 2030, por ahí, 2025, 2030, y que en el 2012, 2014 va a haber un cambio ya importante, ¿no? O sea que, bueno, quizás sean 20 años, 12 o 30 o 40, pues no lo sé, pero bendito sea si es obra de Dios, y bendito sea. De acuerdo, seguimos con más llamadas de los oyentes, estamos tratando el tema de los últimos tiempos, vamos a hacer la semana que viene, si Dios quiere, una segunda parte del tema, hablando de unas apariciones de la Virgen muy importantes en Santander, concretamente en Garabandal. Ana María, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Santiago? Buenas Hola, noches. Buenas noches. Mira, quería preguntarle a Pedro, sí. como ya sabes, ya te dije que yo les enseño a los niños quién es el Maestro Jesús, sí. y quería preguntarle a él, Si cree que es conveniente enseñarle a los niños qué es el final de los tiempos. O bien, también otra pregunta, sí. si es que los niños, como son tan puros y tan limpios y tan transparentes, uh-huh. serían de los elegidos, digamos. Esa es tu pregunta, ¿no? Esa es mi pregunta. Os escucho por la radio que tengo mucho trabajo. De acuerdo, Ana María. Venga, un beso, gracias, gracias. Buenas noches. A ver, una pregunta un poco complicada. Pero... Es complicado. Sí, es complicado, porque, sí. claro, depende de la edad que tengan los niños, ¿no? Claro. El niño tiene que comprender porque puede entender, ya los adultos lo entendemos así como algo terrorífico o algo que nos llega. No vemos un poquito el más allá, que después de todo esto es como una especie de parto, no hay una gestación. Y, bueno, un parto, yo no soy mujer, pero he visto dar a luz unas cuantas veces. Sí. Y es doloroso, es francamente doloroso. Y cualquier mujer que me esté escuchando y diré, joder, es dolorosísimo. ¿No? Sí, sí. Pero claro, después de ese parto, cuando todo sale bien y coges a tu hijo en tus brazos, hay un momento de alegría, es lo más bonito que hay en un quirófano, ¿no? Uh-huh. Bien, el final de los tiempos, digamos que es algo así, es el principio de ese, digamos, son los primeros dolores del parto, ¿no? Sí. Es el final de los tiempos. Explicar a un niño pequeño eso, yo creo que mejor quizás, yo no soy pedagogo ni soy psicólogo, pero yo creo que hay que vender a Jesús como lo que es, un hombre de amor, un hombre que hizo todo lo que pudo por todos nosotros y que intentó enseñarnos un camino para llegar a él, que nos quitó un poquito a los sacerdotes de entonces, diciendo, no necesitéis a los sacerdotes ni a los sacrificios para llegar al Padre, y nos enseñó un camino hasta en la propia cruz para decir, seguidme, coger vuestra cruz y seguirme, que el camino es estrecho y un poquito duro, sí, pero al final hay una compensación, hay un parto precioso y llegáis a un mundo que es maravilloso. Lo de los niños, francamente, lo veo un poquito complicado. Yo más bien le contaría, decir, con la edad ellos poco a poco lo irán entendiendo. Y desde luego, lo que no me cabe la menor duda es que los niños que están llegando últimamente a este mundo, por mucha gente que conozco, vienen con, no sé, iba a decir con un pan debajo del brazo, pero yo creo que vienen con un espíritu increíble debajo del brazo. No me cabe la menor duda que los niños quedarán todos libres. Estoy convencido de que pasarán a ese reino maravilloso, de esa cuarta dimensión o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Estoy convencido. De acuerdo. Sería injusto, es que sería injusto. De acuerdo. Una pregunta que no te he hecho, Pedro, es la segunda que teníamos prevista en el guión respecto a los signos de los tiempos, y es, me parece que lo has mencionado un poquito, pero vamos a entrar un poquito más en ello. ¿Por qué razón debemos conocer cuáles son esos signos que has mencionado, como los sucesos calamitosos, la predicación del Evangelio por toda la tierra, la apostasía y el anticristo, y para finalizar, la conversión de los judíos? ¿Por qué es tan importante conocerlos, Pedro? Porque tenemos que estar atentos y no dejarnos arrastrar. Y permanecer en la fe. ¿Fe en qué? Fe en la hermandad, fe en la caridad, fe en el amor, que es lo que es Dios. Si damos la espalda y cuando llegue este señor y haga prodigios y milagros y los judíos digan, este es el Mesías, y porque realmente lo que nos cuentan es que va a ser como Dios, aparentemente durante poco tiempo lo va a ser como Dios, sí. Y va a ser muy fácil, lo más fácil va a ser dejarse arrastrarse por él. Luego tenemos que estar un poco atentos y seguir a nuestro chino chano, es decir, bueno, yo sé esto, yo sé que Jesucristo estuvo en la tierra, sé que hay un Dios Padre, un Dios del amor, un creador de todo esto, el hacedor de todo el universo, y que yo tengo que seguir a él. Yo estoy aquí, he venido a un sitio, estoy aquí y tengo que volver. Que no nos engañe nadie, que nadie nos desvíe del camino, para eso lo han estado advirtiendo desde Isaías hasta, bueno, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y las apariciones marianas, que la Virgen no se cansa de decirnos que ojo, que tengamos mucho cuidado, que no nos dejemos arrastrar. Sí. Por eso es tan importante saberlo, Santiago. Sí, mira, Pedro, al hilo de lo que estás diciendo aquí en los documentos que tenemos aquí en el estudio, también en una de las cartas de San Pablo, dice algo que viene al hilo de lo que tú estabas mencionando. Dice así: pues bien, vendrá un tiempo que no soportarán más la sana doctrina. Antes bien, deseosos de novedades, se amontonarán maestros conforme a las pasiones y apartarán los oídos de la verdad para volverlos a las fábulas. Claro. ¿Qué te parece? Pues normal, apartarte de tu camino. Lo que intentan es apartarte de tu camino. Pero ¿cómo se va a estar quieto? Quiere decir, el bien y el mal existen en la tierra. Llámalo si quieres Satanás o llámalo lo que quieras. No es el mal que llamamos internamente. El mal, sí. Pero hay un mal y un bien. Sí. Pero ya vino aquí a decirnos, oye, lo que consiste en bien y lo que consiste en mal. Sí. Procura hacer el bien. Es decir, cuando tú ayudas a una persona y das algo de tu tiempo o le das algo, yo te aseguro que tú notas un bienestar en ti mismo. Es decir, he hecho algo bueno. Ahora, si tú vas por la calle y ves a una anciana y le das cuatro patadas y la tiras al suelo y la robas y yo qué sé, la ultrajas, sí, evidentemente no creo que te quede la conciencia como muy tranquila. Es así de fácil. Lo que está bien y lo está mal, yo creo que lo tenemos todos. Sí. Vamos a dar paso a la última llamada porque ya está terminando el programa. César, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, César. Mire, con respecto al tema, creo que se está abordando, bueno, bien, pero desde un punto de vista totalmente católico o cristiano. ¿Qué pasa si el mismo tema lo abordamos desde un punto de vista un poco más general de otras religiones, ¿no? Por ejemplo, si yo me pongo en lugar de un judío, te puedo decir que Jesucristo fue un profeta más, una persona muy buena, que dijo cosas muy buenas, pero que realmente el Mesías todavía lo estamos esperando. Sí. O, una vez un amigo musulmán me dijo, pues bien, Jesucristo, fenómeno, porque lo tenemos en cuenta en nuestra religión, pero el último profeta realmente fue Mahoma, ¿no? Entonces, claro, nosotros no le podemos decir nada, es decir, bueno, pues tú tienes razón y el otro tiene razón, y yo soy cristiano y puedo tener razón también, ¿no? Claro, pero fíjate que el arcángel San Gabriel es el mismo que dicta a Mahoma todas las suras, que es igual que anuncia a la Virgen María la encarnación de Jesucristo. O sea, tenemos muchos puntos de unión y de conexión entre los musulmanes y los cristianos, ¿eh? Y los judíos también. De unión y en contra también, ¿no? Porque claro, es que tenemos, si hoy por hoy yo creo que los judíos tienen un gran poder, especialmente con respecto a lo económico y al poder que controla el mundo, ¿no? Entonces, totalmente, totalmente. Ellos pueden decir perfectamente, pues, y ahí es donde nos metemos todo lo del anticristo, que puede llegar a ser una persona que nos puede llegar a engañar a nosotros, pero por ahí, a otra parte del mundo, ¿no?, que tiene otro pensamiento, puedes decirle, pues no, mira, realmente esta persona, es decir, nosotros tenemos razón o los otros tienen razón, ¿no? Sí. Y ahí nos planteamos un problema que no tiene aparentemente mucha solución, ¿no? Porque me lo planteo y no le encuentro una solución, ¿no? Si va a venir el anticristo, pero para la persona que no cree en Cristo, ¿qué es ese anticristo, no? No sé cómo lo ves desde ese punto, ¿no? Que es muy complejo, ¿no? De acuerdo, César. Escucha a través de la radio, ¿eh? Vale, muchas gracias por tu llamada. Gracias. Cuando es que parece ser que ya no me va a dar tiempo, pero cuando veamos simplemente las apariciones de la Gravandad. Sí, en la semana que viene, si Dios verás que hay preguntas en la que Conchita, que es la vidente que queda al final, le hace la Virgen y entonces le dicen, pero vamos a ver, esto va a ser, porque hablan de un aviso, del milagro y del castigo, ¿no? Y cuando hablan del aviso, Ella pregunta si va a ser para todo el mundo o solamente va a ser para los cristianos. Y entonces dice que el aviso es para todo el mundo, que todo el mundo lo va a sentir, porque es una especie de como revelar nuestros propios pecados, y lo verán y lo sentirán los mismos, los creyentes que los no creyentes, de cualquier religión, de cualquier parte del mundo. Es decir, todo el mundo lleva su espíritu detrás y va a encontrar un mensaje dentro de él en el que va a ver cómo se encuentra. Y dependiendo de cómo reaccione ante esa situación, de ese autoexamen de conciencia de cada uno personalmente, luego vendrá el gran milagro. Uh-huh. Y entonces el gran milagro lo aprovechará o no lo aprovechará, dependiendo de si ha hecho caso o no ha hecho caso. Sí. Da igual la religión que sea. Esto es universal. Para mí no me cabe la menor duda, es universal. Si no, es que sería injusto totalmente. Yo lo que veo, el problema que veo del anticristo, y vuelvo un poco a lo que has dicho, sí, es que los judíos en general, y cualquier persona que sepa un poquito, sabrá que controlan el mundo. Controlan el petróleo, controlan los diamantes, controlan el dinero, controlan la banca, controlan todo. Sí. ¿Qué ocurre si viene un señor y dicen que este es el Mesías, y los judíos dicen que es el Mesías? Pues que le van a seguir todos. Es decir, tiene una influencia en el mundo increíble. Uh-huh. Pues luego, le va a ser bastante fácil arrastrar al personal. Va a ser muy duro, muy duro, muy duro. Pero que no te quepa la menor duda, que va a ser para todos. El mensaje tiene que ser para todos. Si no, yo no sería Dios de todos, ni sería Dios de la tierra. Sería Dios solamente de los cristianos y de los judíos. No, o solamente de los cristianos. Sería injusto. Es universal. Claro. Pedro Esteban, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta estas horas para ti, tan tardías, y la semana que viene seguiremos hablando de los últimos tiempos y más concretamente de las apariciones de la Virgen y de esos mensajes en Garabandal, en España. Gracias, Pedro, buenas noches. Buenas noches, Santiago, un placer, hasta otro día. Un abrazo muy fuerte, Pedro. En internet y a través de másalladelarealidad.com nos adentramos en el mundo del misterio. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos, másalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es la dirección de nuestro podcast, www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web, másalladelarealidad.com. Fonoteca del misterio, de más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido, una cita con el misterio. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. Tenemos tenemos con nosotros ya al otro lado del teléfono, a estas horas un poco tardías para él, a don Pedro Esteban. Don Pedro, buenas noches. Buenas noches, Santiago. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues mira, aquí tienes a don Fernando Vázquez. Hombre, Pedro. Encantado. Buenas noches, Fernando. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muchas gracias. Bueno, Pedro, vamos a, en primer lugar, ya les hemos dicho a los oyentes que vamos a recordar los momentos más destacados, más significativos, más importantes de aquella noche, el 18 de noviembre de este año, hace pues unas tres semanas aproximadamente, en la que hablamos contigo del final de los tiempos, del fin del mundo, que son cosas diferentes, de los signos, señales del final de los tiempos. Vamos a recordar algunos de esos momentos. Vas a permanecer en escucha, Pedro, y después entraremos con las apariciones de Garabandal en Santander, apariciones de la Virgen. ¿Qué es lo que nos dicen esas apariciones acerca del final de los tiempos? Como hemos dicho ya en el programa, la figura del anticristo. ¿Qué es el anticristo? ¿Es una persona? ¿Es el sistema de cosas? Y después entraremos también en de qué forma ven otras culturas, otras religiones, este final de los tiempos, que parece ser que está pues presente en la mayoría de ellas. ¿Te parece bien, Pedro? Muy bien, Santiago. Muy bien, pues vamos a permanecer ahí, Pedro. Vamos a escuchar ya ese resumen, que lo hemos resumido en siete bloques, no muy largos, pero hemos resumido lo más importante en estos bloques. Vamos con el primero, Fernando. Vamos a recordar aquella noche, 18 de noviembre de este año, en este programa. Bueno, pues en aquella noche le preguntábamos a Pedro Esteban, en primer lugar, si es lo mismo los últimos tiempos que el fin del mundo. Escuchamos la contestación. Tiempos de los que nos hablan muchas veces las Sagradas Escrituras empezaron con la primera venida de Cristo y están caracterizados por su falta de fe y bien pudiéramos denominar tiempos de incredulidad. Al final de los mismos tendrá lugar la aparición del anticristo y el juicio de las naciones, es decir, un gran castigo sobre el mundo. De este juicio de naciones o castigo saldrá un mundo purificado y renovado, a que ha de seguir una época de paz admirable en la que Cristo habrá de reinar. Por tanto, no se debe de confundir el juicio de las naciones en el mundo que será purificado con el juicio final que habrá de verificar al fin de la historia de la humanidad. Que son cosas muy diferentes. Son cosas muy diferentes. Sí, muy diferentes. El fin del mundo es lo que ocurrirá al final de la historia de la humanidad. Sí, que a saber cuándo será, pero es al final de la historia de la humanidad. Bien, pues quedó claro que los últimos tiempos y el fin del mundo son dos cosas totalmente diferentes. Vamos a seguir recordando aquella entrevista. Hay una serie de signos o señales dentro de los llamados últimos tiempos. El signo por excelencia, el gran signo que caracteriza a los últimos tiempos, según, por ejemplo, Jesucristo, según otras fuentes, según otras fuentes sagradas, es la apostasía. ¿Qué es exactamente la apostasía? ¿En qué consiste? Vamos a recordar qué era lo que Pedro Esteban nos decía aquella noche acerca de la apostasía. Escuchamos. Pues la apostasía es la incredulidad o falta de fe. Digamos que es una consecuencia de haber dado la espalda a Dios. Así de sencillo y así de simple, y al mismo tiempo tan duro. Es un poco un alejamiento a las enseñanzas, que nos ha hecho Jesucristo en nuestra religión, pero que da igual la religión que sea, los preceptos morales y éticos los hay en cualquier religión, lo hay en el budismo, lo hay en el hinduismo, lo hay en los musulmanes, cualquiera, las religiones son muy parecidas, el amor es lo que prevalece en ellas, es esa falta de fe en esos valores, que en definitiva ese es el amor, es lo que nos está alejando, es lo que damos la espalda a Dios. A Dios le podemos llamar, para nosotros Jesús o Dios, el Padre, para los musulmanes es Alá, y en fin, y así continuamente. Da igual la religión que sea, da igual que sea Krishna, los hinduistas, da igual. En definitiva, es lo mismo, Santiago. Es lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Y está ocurriendo en todo el mundo, ¿eh? Estados Unidos, y yo creo que podemos coger todos los continentes. Esa espalda se está dando en todos lados.

Número de apariciones. Entre 1961 y 1962, las apariciones se repitieron centenares de veces, disminuyendo gradualmente hasta la última, que se verificó el 13 de noviembre de 1965, quedando como única vidente Conchita González. Videntes: María Dolores Mazón, Jacinta González, Conchita González, todas ellas de 11 años, y Maricruz González, de 12 años. Advocación: Nuestra Señora del Carmen. Lugar: en el sitio denominado Los Pinos, de la aldea de San Sebastián de Garabandal, en la provincia de Santander, al norte de España. Bueno, Pedro, hacemos un poco de historia. Bien, digamos que todo esto empezó un día 18 de junio, por allá de 1961, cuando cuatro niñas dijeron haber visto una aparición de un ángel. Posteriormente, las apariciones continuaron y se dijo que era el arcángel San Miguel. Y este les anunció que el día 2 de julio, que era la fiesta de la Visitación de Nuestra Señora, se les aparecería la Santísima Virgen. Así que el día 2 de julio, a las 6 de la tarde, las cuatro niñas entraron en éxtasis ante los ojos atónitos de toda aquella muchedumbre que se había juntado allí alrededor, ¿no? Y afirmaron que se les apareció la Virgen del Carmen acompañada de los ángeles. Además de las apariciones, que se repitieron muchas veces, las niñas experimentaron todo tipo de fenómenos de la teología mística, pues tales como las levitaciones, éxtasis por tiempo muy prolongado y un sinfín de cosas, ¿no?, que estuvieron ocurriendo y que fueron comprobados por médicos, científicos y tal, y que veían que allí no había ni trampa ni cazo, ¿no? Sí. Digamos que la última fue el día 13 de noviembre del año 1965 y quedando, como ha dicho Fernando, como única vidente Conchita González. Y bueno, básicamente, y en un extracto, sería eso, ¿no? Pedro, ¿por qué son tan importantes estas apariciones de la Virgen? ¿Por qué razón? Porque se las ha comparado, están muy al hilo de, por ejemplo, las apariciones de Fátima y también de las de Umbe en Bilbao, ¿no? Sí. Estas apariciones son una delicia. Yo creo que son fíjate, lo tenemos aquí en España, lo tenemos muy cerca. Digamos que por ahí fuera, en el extranjero, son como muy conocidas. Y aquí, sin embargo, nos hemos quedado un poquito que casi mucha gente no se ha enterado de ello. Yo recuerdo lo que dijo Pablo VI. Pablo VI, sí. Dijo, es la historia más hermosa de la humanidad desde el nacimiento de Cristo. Sí. Es como en la segunda venida de la Santísima Virgen a la Tierra. No hay palabras para agradecérselo. Y quiero decir, el Papa Pablo VI, te aseguro que estaba bastante bien informado a través del obispo local y tenía todos los datos y todo lo que ha ido ocurriendo alrededor de este fenómeno, ¿no? Sí. De hecho, Pedro, se le da más importancia en el extranjero a estas apariciones que en nuestro país. Sin duda. Hay 20 obras distintas en español, 14 en francés, 9 en inglés, 7 en italiano, otras tantas en alemán y en otras lenguas, así como en más de 25 revistas y diarios españoles. Es decir, que se le da más importancia fuera de España que en España. Sí, bueno, aquí también la tuvo, lo que pasa es que, digamos, en unos círculos, digamos, un poquito más reducidos, ¿no? Sí. Pero sí que la tuvo, y tuvo una gran influencia. Fíjate si fue así, que Conchita, que es la última vidente que queda, Conchita González, esta mujer está viviendo en Nueva York, ¿no? Sí. Tiene cuatro hijos y vive allí. ¿Por qué vive allí? Porque no quería verse presionada y condicionada para poder hacer su familia y poder hacer una vida normal, ¿no? Sí. Y la mujer marchó a Nueva York y está viviendo en Nueva York. Sí. Pedro, vamos a entrar en materia ya, aparte ya de la historia, lo que ocurrió realmente al principio de esas apariciones, los hechos que se produjeron, que Fernando también ha contado algo. Vamos a entrar, Pedro, si te parece bien, en tres puntos que me parecen muy, muy importantes. Y son el aviso, por un lado, el milagro y el castigo. Sí, así quedaría como muy, muy esquematizado y muy resumido y nos centramos bastante bien. A ver, Pedro, explícanos, ¿qué es esto del aviso, el milagro y el castigo? Sí, y no creas que solamente en esta aparición. Hay unas que son en Umbe, que está la de Bilbao, que empezaron en el año 41, que también aparecen las mismas cosas. Hay apariciones en Australia, en que tú lees el extracto que ocurre ahí en Australia y ocurre exactamente igual. Es decir, no creas que es patrimonio de Garabandal. Se están repitiendo en distintos sitios y hoy día siguen repitiendo. Y lo son como muy parecidos, pero digamos que es que el de Garabandal reúne ciertas peculiaridades y hay ciertas características como muy, muy, muy claras en lo que quiere decir con el aviso, el milagro y el castigo, que ya te digo que aparece en Umbe y en otras apariciones, ¿no? Sí. Vamos a ver, entremos en lo del aviso. El aviso, vamos a ver. Bueno, pues Conchita dice que este aviso es como un castigo para los buenos y para los malos. Para los buenos, para acercarnos más a Dios, y para los malos, para anunciarles que viene el fin de los tiempos y que estos son los últimos avisos. Y agrega Conchita lo siguiente: el aviso ya no lo quita nadie. Es decir, va a venir. Esto es seguro, aunque no sabe qué día será. Ajá. El aviso es una cosa directa, dice Conchita, de Dios, y será visible por todo el mundo y en cualquier sitio donde esté. Es decir, nos vamos a enterar todos. Dice también que este aviso es como si se revelara nuestros pecados, y lo verán y lo sentirán lo mismo los creyentes que los no creyentes, me refiero a la religión cristiana. Sí. Pero es que también lo de cualquier otra religión, da igual la religión que sea. Es para todos los seres humanos. Es para toda la tierra. Sí, sí. Y nos dice también, Conchita, que el aviso es para purificarnos, para el milagro. Es como una catástrofe que nos hará recordarnos de los muertos, llega a decir. Es decir, que querríamos estar muertos antes de pasar por el aviso. Fíjate, si todo esto es fuerte, y dice que lo está preparando, y lo da como algo que es seguro que va a ocurrir. Así sí. Lo vivía ella, y así lo contó. Y era una niña, ¿eh? Sí. Lo más importante va a ser la cosa espiritual, la cosa interior de cada uno de nosotros, ¿eh? Sí, sí. Y que vamos a ver, bueno, se hablaba también de que una formación de una luz muy fuerte, muy, muy potente. Tan es así que el sol no lo veremos, de la intensidad de la luz, y se hablaba, evidentes también, en la que decían que habría muchas personas que morirían de la impresión, pero no porque directamente fuera a producir un daño, sino de la impresión de ver esa catástrofe, ese aviso tan enorme, ¿no? Sí. Una cosa exagerada y que puede ocurrir, pulso electromagnético, ¿no? Que dejan todos los instrumentos, dejan de funcionar, sí. La energía solar desaparece, y porque toda la energía eléctrica es subproducto de la energía solar. Entonces en ese momento dejará todo de funcionar y estaremos en esos 3 días de oscuridad, etcétera, etcétera. Es decir, sí, básicamente, pues yo estoy de acuerdo, ¿no? Un avión en vuelo, puede haber un no tiempo en el que haya una especie de juicio particular en cada uno de nosotros, ¿no? Y que entonces la gente, cada uno saque sus consecuencias. Es decir, a pesar de eso, yo RQR sigo en mis 13. Bueno, pero la oportunidad la vas a tener durante el tiempo necesario y suficiente. Y luego, más adelante, pues ya veremos a ver. Pedro, ¿a qué se le llama el milagro? Lo del milagro, dice Conchita, que se lo ha dicho la Virgen solamente a ella sola. Y que le ha podido decir en qué consistirá. Tampoco puede decir la fecha hasta 8 días antes. Lo que decía ya, que sí que podía decir, es que coincidirá con acontecimientos de la Iglesia y con la festividad del Santo Mártir de la Eucaristía, que será a las 8:30 de la tarde de un jueves, tiene pinta de parecer un jueves santo, no lo sé, que durará aproximadamente unos 15 minutos, que será visible por todos los que estén en el pueblo y en las montañas de los alrededores. Los enfermos que asistan sanarán, no quiere decir que todos sanen, pero que sanarán, y los incrédulos creerán. Será el milagro mayor que Jesús ha hecho para el mundo. No quedará la menor duda de que es Dios, y para bien de la humanidad quedará una señal del milagro para siempre en Los Pinos. Los Pinos es el lugar donde se apareció. Exacto. La Virgen en Garabandal. De la aldea de San Sebastián de Garabandal, sí. De acuerdo. Pasa que la circunstancia de que Conchita afirme que conoce la fecha del milagro, pues implica dos cosas: que efectivamente la conoce en cuanto a la hora, el día, el mes y el año, o bien que verificado un acontecimiento determinado que ocurra, que solo ella conoce, debe anunciar el milagro que ocurrirá 8 días después. Yo creo este último porque la fecha de alguna manera la marcamos nosotros. Sí. Porque Conchita nos habla del castigo siempre condicionado a la respuesta humana de la oración y la penitencia. Pero también dice que el castigo, si bien en lo individual se puede evitar, no así en lo colectivo. Y que, aunque potencialmente mitigado por la oración y la penitencia, habrá de acontecer para purificar la humanidad. Es decir, pasado va a pasar. El problema es lo fuerte o el tiempo que dure o qué sé yo, o la intensidad que tenga, ¿no? Es decir, que Jesús va a hacer un gran milagro, que lo va a ver todo el mundo va a tener la oportunidad de ver ese milagro, y después viene el castigo, ¿no? Lo que se llaman las apariciones de Garabandal, el castigo. Pero que no te quepa la menor duda, te voy a decir una cosa antes de hablar del castigo. Sí. Yo te aseguro que los científicos darán una explicación fehaciente y muchísima gente lo va a creer. Y mira, han estrellado, ¿sabes?, meteoritos, o ha aparecido esta luz debido a una refracción, un subproducto del sol, ha ocurrido no sé qué, y de verdad que nos van a convencer de que realmente es una cosa que pasa cada 50.000 años y que, mira, nos ha tocado vivirlo y lo estamos viviendo, ¿eh? Es decir, que a pesar de la... Te aseguro que le van a dar una... Sí. explicación científica. Yo estoy convencido de ello. A pesar de la evidencia, ¿no? Sí, a pesar de toda esa evidencia, yo creo que al final nos lo van a contar así y nos lo van a vender así. Y como la verdad es que la caja tonta, no porque me quiera meterlo con los medios de comunicación de televisión, nos abstrae tanto y nos mete tan dentro que casi nos creemos todo lo que nos cuentan. Sí, desde luego, desde luego. El castigo, si no cambiamos, será horrible, decía Conchita. Y sí. Llega a decir, ¿cómo lo merecemos? Y nosotros lo hemos visto, pero no podemos decir nada más. Cuando lo he visto, he sentido un grandísimo terror. Y eso que estaba viendo a la Virgen, comentaba Conchita. Yo sé en qué va a consistir. Yo he visto el castigo. Y sí puedo asegurar que si viene, es peor que si estuviéramos envueltos en fuego. Peor que estuviéramos, decía la chica, lumbre por arriba y lumbre por abajo. No es el tiempo que pasará para que Dios nos los envíe. Después de hecho el milagro. Acuérdate del fuego, la purificación del fuego. Sí, sí, fíjate sí. Que siempre sea el Espíritu de Dios. Bueno, siempre aparece el fuego como un purificador y limpiador de la tierra, ¿no? Es una cosa que, bueno. Sí. Y también decía que la señal que quedará en los pinos, en este sitio donde están las apariciones, el día del milagro será para siempre. Se podrá sacar fotografías, se podrá televisar y ver, pero no se podrá palpar, no se podrá tocar. No sé qué consistirá, pero ahí quedará. Primero el aviso, después el milagro y finalmente el castigo. Sí. Seguimos con más preguntas, Fernando. Pedro, según la Virgen en Garabandal, ¿cuántos papas quedan después de Juan Pablo II? Ah, sí, sí. Sí, esto es una anécdota que, bueno, la verdad, un suceso que ocurrió estando con su madre un día. Pues estando ahí en casa, la madre dijo, están tocando las campanas por un muerto. Entonces el Papa Juan XXIII... Era muy pequeñita ella, vamos. Sí, claro, no sé la edad que tendría, por 10 años o 14 años, ¿no? Sí. Tenía 11, pues a lo mejor eran 12 años, una cosa así, no lo sé exactamente, ¿no? Y la madre dijo, seguramente será por el Papa que habrá muerto, ¿no? Y entonces la niña, pues dijo, ahora ya no quedan más que tres papas. Su madre, que se llamaba Aniceta, y supongo que seguirá llamando, que seguirá viviendo, levantó la cabeza sorprendida y dijo, ¿pero qué tontería estás diciendo? Y la chica dijo, no digo ninguna tontería, la Virgen me lo ha dicho, después de este papa no quedan más de tres. Entonces es que va a venir el fin del mundo, le preguntó a la madre, y a lo que contestó Conchita, la Virgen no me ha dicho el fin del mundo, sino el fin de los tiempos. Dice, ¿es que no es lo mismo? Le preguntó la madre, y Conchita dijo, pues no lo sé. Y la madre le dice, bueno, eso lo dices por las profecías de San Malaquías. Dice, yo no sé quién es San Malaquías. A mí fue la Virgen quien me lo dijo. Después de este papa, que era Juan XXIII, ya solo quedan tres papas y después viene el fin de los tiempos. Y yo te puedo decir, y salgo aquí un poco a colación, el padre Lucio Rodrigo, sacerdote jesuita, con ocasión de una visita se encontraba muy enfermo y que fue Conchita con su madre a verlo porque solicitó verla porque había tenido pues una aparición de la Virgen y diciéndole algunas cosas, le hizo llamar y acudieron Conchita y su madre a verle. Y le preguntó a la niña si de verdad había dicho lo que se le atribuía y Conchita le dijo, sí, padre, es la verdad, me lo dijo la Virgen, que después de Juan XXIII ya solo quedaban tres papas y este se refería a Pablo VI, es el primero de los tres. Pero así de claro, o sea, sí, sí. Aquí no quedan dudas. Primero Pablo VI, después Juan Pablo I, que murió prematuramente, y después Juan Pablo II, que es el actual. Claro, aquí viene un problema con lo de las profecías de San Malaquías. Claro, es lo que te iba a decir, Pedro, porque según las apariciones de Garabandal, según los mensajes recibidos por Conchita de la Virgen, pues este sería el último papa, y después pues vendría el final de los tiempos. Sin embargo, las profecías de San Malaquías, de los papas, los lemas de los papas, nos dice San Malaquías que después de este aparece de la gloria del olivo, después en persecución extrema y por último Pedro Romano. Hay una discrepancia ahí, hay una diferencia. ¿Qué opinión tienes, Pedro? La verdad es que el futuro no lo sabemos nadie, ¿no? Y yo creo que San Malaquías ha acertado bastante, pero bastante. Y yo no lo sé, pero yo creo que podría suceder que el de la gloria del olivo fuera una especie de antipapa, una persona colocada ahí que sería una especie de sicario, digamos, de lo que llamamos el anticristo, en la que prácticamente, digamos, la iglesia de Apres es una iglesia de impíos, una cosa así, ¿no? Y entonces habría, en persecución extrema, que se puede unir con Pedro Romano o Pedro II, ¿no? Que es como volver a un principio de lo de la iglesia, ¿no? Y entonces podría haber en un momento dado que existiera un papa que sería un antipapa que sea de la gloria del olivo, lo cual es un poco extraño, pero bueno, así nos lo están diciendo. Y por otro lado estaría Pedro Romano, que en medio de grandes tribulaciones apacentará pues las ovejas, la ciudad de las siete colinas será destruida y el gran rey vendrá a juzgar al mundo, ¿no? Que es lo que decía San Malaquías. Y básicamente es eso, ahí hay una discrepancia, si hay dos más o hay tres, yo ya ahí no lo sé. Pero desde luego en las apariciones de Garabandal y en la de Australia, en Nongrad, sí, en Australia, te vine a decir exactamente igual. Juan Pablo II es el último papa antes de después de fin de los tiempos, y se acabó. Sí, que después de la muerte de Juan Pablo II, Dios quiera que sea lo más tarde posible, vendría al final de los tiempos. Sí, yo creo que en esencia el mensaje de Garabandal, yo creo que es el de siempre, ¿no? Uno, nuestro Señor y la Virgen nos están recordando el camino del cielo, es decir, la oración y la penitencia. Yo muchas veces eso de la penitencia me lo he preguntado y, sí, y recuerdo hablando con una persona y la penitencia es una cosa como muy sencilla, es algo que incluso en Tierra Santa los franciscanos lo hacen continuamente, es decir, los viernes no comemos, o comes, bebes y comes agua, ¿no? Agua y pan, sí, un poquito de pan y agua, depende del ejercicio o la actividad que tengas que hacer, eso es una penitencia. Ayuno. Sí, el ayuno, es algo que se ha llevado, que la iglesia lo está, sí, llevando, sí, que los religiosos y religiosas lo están llevando, y bueno, el budismo, por ejemplo, lo hacen un día por semana mínimo. Y parece que espiritualmente influye mucho en el cuerpo y en tu evolución espiritual, que no adelantas mucho si no haces de vez en cuando un ayuno, ¿no? No lo sé por qué, pero funciona así. Sí. Y dos, pues que hay que estar preparados para cuando llegue la gran tribulación, que traerá al hombre del pecado, el anticristo, y que, en fin, que nos podemos dejar pues arrastrar por él y seguirlo, estar un poquito atentos si realmente esto puede ocurrir. Como información, pues ahí la tenemos. Es decir, las personas que puedan estar escuchando esto y decir, bueno, me están poniéndolo como muy dramático, como muy así. Y evidentemente la religión que nos ha tocado vivir, o el lugar que nos ha tocado vivir, Santiago, es la judio-cristiana, ¿no? Y sí, de alguna forma pues estamos inmersos en ella. Pero ahora, si quieres, pues veremos que hay otras, sí, ahora después, otras religiones, y veremos que en todas ellas hay un paralelismo bastante, bastante... Importante, ¿no? Importante, sí. Pedro, has mencionado una palabra, el anticristo. Sí. El anticristo, Pedro, ¿qué es el anticristo o quién es el anticristo? Bueno, el anticristo es evidente que es que en el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis es muy esotérico. Hay una cantidad de información increíble que está casi comprimido todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, está todo ahí comprimido y es muy complicado y te puede llevar al huerto con una facilidad increíble porque, ya te digo, es muy esotérico y las palabras no se pueden tomar al pie de la letra. Es muy simbólico. Sí, es muy simbólico, pero en cualquier caso, y pues diciendo que Satanás pues está liberado durante 1000 años, sabemos que los 1000 años bíblicos es un tiempo indeterminado, que creo que es todo este tiempo hasta la parusía del Señor. Bueno, pues digamos que dentro de la religión judío-cristiana para nosotros es así, pero también te puedo decir que hay gente, por ejemplo, que piensa que el anticristo es el tiempo, y tú me dirás, coño, ¿cómo el tiempo? Sí, me dicen, ¿cuántas horas tiene un día? 24, 4 y 2 son 6. ¿Cuántos minutos tiene una hora? 60, 6. ¿Cuántos segundos tiene un minuto? 6, 6, 6, 6. Es el tiempo que nos está marcando unas prisas, una marcha que te deja un poco olvidar los valores tradicionales. Es decir, yo piso al quien sea, tengo que trepar, tengo que llegar, y te olvida un poquito esa vida un poco tranquila, reposada, en el que uno pueda pensar, pueda meditar, y ya lo dijimos el otro día, a qué he venido aquí, qué es lo que tengo que hacer y a dónde tengo que ir, ¿no? De alguna forma nos convertimos un poco en masa, y esa masa actúa de una forma diferente que cuando es individuo a individuo, ¿no? A eso lo pueden llamar el anticristo. Hay otras personas que dicen que el anticristo es Bill Gates, porque Billy Henry II Gate, pues sacado la cábala, sacando, sí, la numerología, sí, sí, pues sale 666, porque tiene nombre de hombre, ¿no? Y es el hombre más rico del mundo. Y es, bueno, sí, entre otras cosas, ¿no? Es el más rico del mundo, sí. Sí, pero es que, fíjate, las tarjetas de crédito es 666. Las tarjetas de los códigos de lanzamiento de todos los misiles nucleares empezaban por 666. La página web de internet, que es www, es 666. El MS-DOS, que es el primer programa de software, tú sacas la S y sale 666. El Windows, 666. La gente que se ha dedicado un poquito a todo esto se dan cuenta que toda esta tecnología y todo esto, digamos que sería un poco el anticristo, ¿no? Este, la deshumanización de las personas, sí, y toda esta tecnología nueva, que yo creo que ha sido, francamente, creo que ha sido un error, de verdad. Sí. Yo creo que hemos cometido un error. Sí, Pedro, decía que en definitiva, pues desconectarnos de nuestra parte espiritual, ¿no? Claro. Que es a lo que hemos venido a este planeta, a buscar evolución espiritual. Sí, como decía, no recuerdo a mí, una persona que es amiga mía me decía, no olvides el consumo, que lleva aparejado esto. Ten en cuenta que decía, en el Apocalipsis aparece que nadie podrá comprar aquel que no lleve el signo de la bestia, ¿no? Sí. Y las tarjetas de crédito, todas estas cosas de algo de internet y de cualquier cosa que vayas a comprar, lleva el 666. Si no llevas el número de la bestia, tú no puedes comprar prácticamente día, ¿no? Pues bueno, decía esta persona que el consumo, que ahora mismo es un consumo, yo creo que desgarrador, yo creo que es el verdadero cáncer. Y hay una persona que, para mí, el consumo ahora mismo y la forma de actuar de la sociedad, para mí es como el anticristo, ¿no? Está anunciando pues un final de algo y un cambio de algo, porque es el cáncer verdadero de nuestro tiempo. Sí, sí. Y se acerca, entonces, se acerca a la gran era del consumismo, que son las Navidades, la gran, claro, época del año, que son las Navidades. Sí, siempre pasa igual, ¿no? Fernando. Pedro, el final de los tiempos en otras culturas, ¿cómo lo contemplan? ¿No? ¿Algunas lo contemplan, otras no? Sí, a mí me gustaría que oyentes hablaran, porque yo evidentemente no soy un gran conocedor de los hindúes o de otros, ¿no? Pero te puedo decir que el Kali Yuga, el tiempo hindustaná, pues ellos están esperando el quinto avatar de Krishna, ¿no? Y que prevén un cambio ahora. Evidentemente habrá unas diferencias de años, ¿no? Pero que está a la vuelta de la esquina, ¿no? El Pachuquete, por ejemplo, que es el tiempo de Inca, se está cumpliendo sus profecías también. Y a una persona que conozco yo, que es Mochica, Carlos Cóndor, pues habla del retorno de Chi. Chi es la luna, ¿no? Y le llama Mochica. Y pero Perú, que es un hombre que es catedrático y estudió protohistoria, la cultura india, por ejemplo, de los peruanos, de los mochicas, pues tiene como 100.000 años, 100.000 años de antigüedad, no estoy diciendo así cuatro días, ¿eh? Y, por ejemplo, una profecía mochica que nadie creía, gente conocedora de todas estas profecías, nadie creía que esto pudiera ocurrir, es un desierto que se llama el desierto de Sechura, que está en el departamento de Lambayeque, a 50 metros bajo del nivel del mar, que claro, hay que ir a verlo y ver aquello para decir, bueno, hay una profecía que dice que un día, cuando esté acercando el final del sol, porque son, ellos hablan de soles, cuando esté a punto de cambiar ese estado de conciencia, eso se convertirá en un lago y se podrá navegar por él en barco. Claro, cuando esto con el efecto del niño del año pasado ocurrió, muchas alarmas saltaron dentro de esta cultura, es decir, oye, estamos a punto de que esto esté ocurriendo. Y de esto, dentro de esta misma cultura, en los colegios, me refiero a la cultura esta andina, y en concreto, por ejemplo, en Perú, en los colegios, en todas las Andes, han empezado a enseñar a los niños los rituales indios, esos antiguos, ancestrales, ¿no? Sí. Y en las casas están plantando, pues, los San Pedro, que es una especie de cactus, que es mágico, es una planta que es mágica, como la ruda, etcétera, ¿no? Sí. Y los chamanes, fíjate que los chamanes son unas personas que pasan desapercibidas, que están perdidas por ahí, por las montañas, que no hay manera de verlas, porque no hay manera de verlas, están dejándose ver, y están acercándose a las escuelas, a enseñar, porque están viendo que algo se cuece, porque el tiempo del cambio, ese despertar de la conciencia, está llegando. Verdaderamente es así, y estoy seguro que si hablamos con alguien que sea hindú, verá que algo ocurre. Si es un pachuquete, pues dirá lo mismo. Si es un musulmán, pues lo tendrá de otra forma, a su manera, años antes o años después. A lo mejor es dentro de 30 años o es de 20, pero es decir, nos está tocando vivir una época en la que 40, 50 años arriba o abajo, algo va a cambiar, algo va a ocurrir. Sí. Y entonces, mira, hay dos opciones, básicamente. Dos opciones. Hay dos opciones, sí. Es lo que nos va a tocar decidir. Al final, con el aviso, el castigo y el milagro y el castigo, hay dos opciones muy claras. Una es la que estamos teniendo prácticamente la sociedad completa, que no tiene salida, que es el poder, la riqueza y el placer. Eso es lo que se está llevando. Es evidente que uno tiene que ir a trabajar para el sustento de su familia, eso está claro. Pero ese poder, esa riqueza, esos pelotazos, todo eso va en contra, porque la otra opción es la familia, el regreso a la tierra, a los ancestros, a tener ese tiempo, esa tranquilidad, ese sosiego, ese tiempo para pensar. Es decir, lo de siempre. Y las tentaciones ahora mismo son muy fuertes, porque todo se puede comprar y vender. Absolutamente todo se puede comprar y vender. Y es muy fuerte. Y yo, por último, te quería decir, fíjate, es curioso para que veáis que en distintas culturas, cómo ve, por ejemplo, esta cultura andina, cómo ve, por ejemplo, que son cristianos, y hablo con gente que es cristiana, por ejemplo, hablan de Abraham, y dice, ¿Qué signo es el de Abraham? Aries, el elemento del fuego, y le llaman despertar en acción. Jesús, ¿qué signo es el de Jesús? Piscis. Sí. ¿Cuál es el elemento? El agua del bautismo. ¿Y qué despertar es? El del amor. Jesús viene a despertar el amor. Y era la nueva era, que es la que ellos están esperando, que es la que está llegando, que quieren recibirla ya, pero a manos llenas, que ha habido congresos de todos los indios que van desde Alaska a la Patagonia. Bueno, pues ahora estamos entrando, ya hemos entrado de hecho, en Acuario. El elemento es el aire y el despertar de la conciencia. Lo que hay que hacer ahora es unir esos tres despertares, el de la acción, el del amor y el de la conciencia. Si logramos hacer, yo creo que estos avisos de la Virgen María y de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos están queriendo decir, yo creo una y otra vez, el castigo, el milagro, el aviso, todo esto es para despertar esa conciencia. Y puesto que solo no podemos, están intentando, y van a hacer, yo estoy convencido que van a hacer, en mi opinión, van a hacer que despertemos la conciencia. Si no es por las buenas, pues un poquito por las malas, ¿no? Porque se ve que a las buenas pues no hacemos mucho caso, caray. Sí. Pedro Esteban, pues nada más, lo vamos a dejar aquí. Si no tienes nada más que comentar, ha sido muy interesante. Fernando, ¿te ha gustado? Ha sido interesantísimo. Ha sido muy interesante. Pedro, ¿alguna cosa más? Bueno, yo no sé, así a bote pronto te voy a decir y ya te lo dejo, ¿no? Es decir, que yo sé que quizás estamos acercando el agua muy, muy a nuestra sardina, pero estoy seguro que si otra persona de otra cultura estuviera hablando, también estoy, porque conozco algún yogui, sí. Y me lo está diciendo igual, percibo que va a haber un cambio muy importante. Y se está viendo en distintas culturas, sobre todo en las primitivas, esas que llamamos despectivamente primitivas, que no lo son tanto, ¿eh? Sí. Pero que estas apariciones de la Virgen están apareciendo en todo el mundo y a los indios de otra forma, antepasados y cosas que ellos en su cultura lo transforman a su forma, pero que es exactamente lo mismo. De acuerdo, Pedro Esteban, muchísimas gracias. Gracias por estar a estas horas para ti, sí. Despierto, y volveremos en un par de semanas a hablar de otros temas. De acuerdo, Santiago. Pedro, un abrazo muy fuerte. Ha sido un placer. Muy bien, amigos, y nos vamos despidiendo con esta música. Fernando Vázquez, ¿quién canta? Pues canta Alejandro Sanz, si no me equivoco, y la canción, pues ahora mismo, la verdad es que no me acuerdo cómo se llama. Pisando fuerte. Pisando fuerte. Siempre tan fantástica, yo sé que tengo mucho que aprender, pero tú también. Sigo pretendiendo desnudar a media luz tu intimidad y vestir mi piel. Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte. El aire yo, que pienso en soledad, locamente enamorado, locamente enamorado. No sé qué es lo que me pasa, pero solo puedo pensar en ti. No, locamente enamorado, locamente enamorado, sí. Todo irá bien, ya verás, me digo porque quiero estar. Y os despedimos, amigos, gracias por haber estado con nosotros. Fernando Vázquez, despide usted el programa en este debut radiofónico, nueva temporada radiofónica para usted. Aquí tiene el micrófono. Gracias, amigo. Buenas noches. Les dejo con Fernando Vázquez. Muchas gracias, Santiago. Ha sido muy bonito. Espero poder contribuir positivamente, ¿no? Y nos despedimos, como decías tú, hasta mañana a la 1:00 aquí en Más Allá de la Realidad. Sean felices, señores. Fonoteca del Misterio, de Más Allá de la Realidad. Un viaje hacia lo desconocido, una cita con el misterio. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. Si utilizamos un 5% o un 10% de la mente, porque esta es otra cuestión. Hola, hola. Vale. ¡No puedo! ¡Esto está la vez de la mujer! De tus sueños, sin más bandera que tu lecho, sin más frontera que tus besos. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez.